Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. El alto al fuego en Gaza está en riesgo de romperse después de que Hamas acusara a Israel de violar repetidas veces el acuerdo. Nota de Democracy Now. El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, que continuaría garantizando la liberación de prisioneros de ambas partes, está en riesgo de romperse después de que Hamas afirmara que Israel lo ha violado repetidas veces. Al respecto, Hamas mencionó los recientes ataques mortales perpetrados por Israel, que este fin de semana dejaron un saldo de 4 palestinos muertos, así como graves incumplimientos en la cantidad de ayuda humanitaria y camiones de combustibles que las autoridades israelíes autorizan ingresar a Gaza. Los palestinos afirman que Israel solo ha permitido el ingreso de 20.000 tiendas de campaña de las 200.000 que había acordado y ha incumplido por completo su compromiso de permitir la entrada de 60.000 casas rodantes a la franja. El presidente Trump dijo el lunes que el acuerdo de alto al fuego debería ser revocado a menos que Hamas libere, a más tardar el sábado, a todos los rehenes que mantiene retenidos, y volvió a amenazar, cito, que se desatará un infierno en Gaza si eso no ocurre. Los palestinos reaccionaron a las amenazas de Trump. Por ejemplo, Yoma Abu Ghosh dijo, y cito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que si Hamas no entrega a los rehenes a tiempo, Gaza se convertirá en un infierno. ¿Qué infierno? Un infierno peor que el que ya tenemos, un infierno con más muertes aún. Toda la destrucción, todas las prácticas y los crímenes inhumanos que se han cometido en la Franja de Gaza no han ocurrido en ningún otro lugar del mundo, dijo Yoma Abu Ghosh. Y bueno, la mayor parte de Gaza continúa sin agua potable ni suministro eléctrico estable, y la mayoría de las familias no tienen acceso a servicios básicos como instalaciones de saneamiento y atención médica. Esta semana, las intensas lluvias y los fuertes vientos han provocado que cientos de miles de personas que viven en tiendas de campaña improvisadas queden expuestas a condiciones extremas de frío y de humedad. Nota de Democracy Now. Trump afirma que su plan de expulsar a la población palestina de Gaza no incluye el derecho de retorno. Nota de Democracy Now. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que los palestinos no tendrán derecho a regresar a Gaza según su plan para, entre comillas, adueñarse de ese territorio y expulsar de allí a toda la población palestina. Durante una entrevista con el periodista Brett Baier del canal Fox News, Trump habló al respecto y cito, Trump dijo, construiremos hermosas comunidades para los 1.9 millones de personas, construiremos comunidades hermosas, comunidades seguras, que podrían ser 5 o 6 o podrían ser 2, pero construiremos comunidades seguras, un poco más lejos de donde están ahora, donde está todo este peligro. Mientras tanto, yo seré el dueño de ese territorio. Piensen en esto como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Tendríamos un hermoso pedazo de tierra sin gastar mucho dinero. Y Brett Baier le preguntó, ¿tendrán los palestinos derecho a regresar? A lo que Trump contestó, y cito, no, no lo tendrán porque van a tener viviendas mucho mejores. Nota de Democracy Now. Militares israelíes realizan una redada en una librería de Jerusalén Oriental y confiscan libros que critican la ocupación israelí. Nota de Democracy Now. En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, militares israelíes llevaron a cabo una redada en dos sedes de la librería educacional Bookshop. Es un apreciado centro cultural que se estableció hace más de 4 décadas. Los soldados israelíes detuvieron a los propietarios de la librería, los palestinos Ahmed y Mahmoud Muna, y confiscaron cientos de libros sobre Palestina, incluidos un libro infantil en inglés para colorear, titulado, cito, Del río al mar, y también la obra Gaza en crisis, del renombrado intelectual estadounidense Noam Chomsky y del historiador israelí Ian Pape. Nota de Democracy Now. Sin querer hecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto comunal, voy a inventar un manto universal que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar, redescubrir la maravilla de volver a respetar cada momento, sí, cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante. Resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a crear un cúmulo de sueños donde quepan todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo. El gobierno de Trump usará la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a inmigrantes indocumentados. Nota de Democracy Now. Un tercer juez federal de Estados Unidos ha bloqueado la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump, que intentaba poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Actualmente hay al menos 9 demandas que impugnan la orden de Trump, incluida una interpuesta por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, el ACLU. En noticias relacionadas, el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Trump está tratando de asignar funcionarios de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y personal del Departamento del Tesoro para colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Nota de Democracy Now. Federal de Estados Unidos dictamina que Trump no acató el fallo que ordenaba detener la congelación de fondos federales. Nota de Democracy Now. El gobierno de Estados Unidos ha empujado al país en una crisis constitucional cada vez mayor, después de que un juez federal del estado de Rhode Island afirmara que la Casa Blanca no acató un fallo suyo que ordenaba detener la drástica congelación de fondos federales impulsada por Trump. El juez federal del distrito, John McConnell Jr., dictaminó el lunes que el gobierno de Trump continúa incumpliendo su fallo claro e inequívoco del 29 de enero, que ordena mantener el flujo de fondos federales. El periódico The New York Times informa que es la primera vez que un juez declara expresamente que el gobierno de Trump está desobedeciendo un mandato judicial. Los fiscales generales de 22 estados del país advirtieron el viernes en un expediente judicial que la negativa de Trump a acatar la orden del juez continúa causando un daño inmediato e irreparable que pone en peligro empleos, vidas y el tejido social del país. Nota de Democracy Now. juez federal de Estados Unidos extiende el plazo para aceptar la oferta de Elon Musk a los empleados gubernamentales que se jubilen de manera anticipada. Nota de Democracy Now. Un juez federal ha extendido indefinidamente el plazo para que empleados gubernamentales acepten una propuesta emitida por el Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezada por Elon Musk, que ofrece 8 meses de salario y prestaciones a los empleados que se jubilen de manera anticipada. Los sindicatos que representan a cientos de miles de trabajadores gubernamentales consideraron la extensión del plazo como una victoria temporal a la espera de que se resuelvan las impugnaciones legales en curso. Nota de Democracy Now. Trump pide a la Corte de Estados Unidos acabar con, cito, extralimitación judicial. Nota de la jornada. El gobierno de Trump pidió a un tribunal de apelaciones que deje en suspenso la decisión de un juez que le obliga a cumplir una orden que le prohíbe congelar subvenciones, préstamos y otras ayudas financieras federales, diciendo que la decisión constituía, dijo, y cito, una extralimitación judicial intolerable, dijo Trump. A última hora de lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, que deje en suspenso la orden que un juez federal de Rhode Island había emitido ese mismo día tras considerar que el gobierno había desafiado su fallo del 31 de enero al seguir reteniendo miles de millones de dólares en fondos federales. La orden del lunes marcó la primera vez desde que Trump regresó al cargo el 20 de enero que un tribunal determinó que su gobierno estaba violando una orden judicial que bloqueaba parte de la agenda del presidente republicano. El Departamento de Justicia dijo que el juez del Distrito de Estados Unidos, Jan McConnell, había intentado indebidamente arrebatar poder a Trump y autoridad para dirigir a las agencias para llevar a cabo acciones consistentes con sus preferencias políticas. Estaba, dijo, cito, bien establecida. Nota de la jornada. Legisladores de Estados Unidos se unen a las protestas contra el cierre de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Nota de Democracy Now. En la ciudad de Washington, D.C., cientos de manifestantes se congregaron el lunes frente a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, después de que Trump tomara medidas para cerrar la oficina de la agencia y detener su financiación. La senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien se le atribuye la creación de dicha oficina, criticó duramente las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk, y al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Bowe. Al respecto, Warren afirmó que su intento de cerrar la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, dijo, y cito, es una recompensa para los ricos. Esto es lo que dijo la senadora Elizabeth Warren. Dijo, cito, esta lucha va más allá de nuestras normas y regulaciones financieras. Esta lucha es algo más que una simple cuestión política entre demócratas y republicanos.

Hasta el momento afirman que no han recibido ningún reembolso previsto bajo dos programas del Departamento de Agricultura creados para ayudar a invertir en conservación y generación de energía limpia. Y aquí hay una cita, dice: "Estoy muy preocupada por la seguridad financiera de nuestras granjas", declaró a la AFP Elisa Lane, una horticultora de 48 años de Maryland, que debía recibir $30,000 para instalar paneles solares en su granja de 6 hectáreas. Estos programas del Departamento de Agricultura se crearon como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, la IRA, firmada por el expresidente Biden, que proporcionó miles de millones de dólares para inversiones en proyectos de energía renovable en todo el país. Trump se opone a los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el cambio climático y llama a la ley IRA la nueva estafa verde, dice. Al regresar a la presidencia, firmó una orden ejecutiva suspendiendo inmediatamente todos los desembolsos realizados a través de esta forma. 8 días después, un documento de la Casa Blanca suspendió toda la financiación federal y, aunque esto fue luego revertido, muchos agricultores se han visto en problemas desde entonces. Y aquí hay una cita, dice: "Somos agricultores estadounidenses. Cuando escuchamos el mensaje, cito, Estados Unidos primero, se supone que está dirigido a nosotros", dijo Lane en referencia al eslogan de campaña de Trump. "Se supone que es a nosotros a quienes hay que cuidar y elevar", sostiene. Y junto con otros colegas, Lane planea acudir el martes a Washington a una audiencia del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no respondió a los pedidos de información hechos por la AFP, que desarrolló este artículo para La Jornada. Los aranceles ponen en riesgo competitividad de integración regional, dice la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, conocida como Canacero. Nota de La Jornada. Los aranceles de 25% de Estados Unidos al acero y el aluminio afectarán gravemente a la industria siderúrgica y a toda la cadena metalmecánica de América del Norte, poniendo en riesgo la competitividad y la integración regional, advirtió el martes la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero en México, Canacero. En un comunicado, el organismo privado expresa su profundo desacuerdo con la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos. Destacó que el balance comercial del acero entre ambos países refleja un superávit de 2.3 millones de toneladas a favor de Estados Unidos al cierre de 2024, por lo que no existe justificación alguna para la imposición de aranceles al acero mexicano. Y de acuerdo con el organismo, los aranceles amenazan el 75% de las exportaciones de acero mexicano, valuadas en 2.100 millones de dólares, poniendo en riesgo empleos e inversiones claves. De no lograr la exclusión del acero mexicano en esta medida, señaló la Canacero, será necesario aplicar represalias recíprocas sobre productos siderúrgicos estadounidenses. Nota de La Jornada. Y en otra nota relacionada con esta noticia, también de La Jornada, dice: el impacto que tendrá la imposición de aranceles de 25% a los productos que México exporte a Estados Unidos tendría un impacto en los flujos comerciales hacia nuestro país de 740 mil millones de dólares, estimó la calificadora Moody's. En el análisis, las tensiones arancelarias aumentan el riesgo para los automóviles, la red eléctrica y el apetito crediticio de bancos. La firma expuso que más del 80% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos y que representan alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, el PIB de México en 2023, mientras que las exportaciones del país del norte a México representaron alrededor de 1.2% del PIB estadounidense. El efecto de los aranceles y represalias se extendería más allá de las cifras directas del comercio entre Estados Unidos y México, dado que los insumos intermedios para el ensamblaje y el procesamiento se trasladan de un país a otro dentro de las industrias manufactureras, automotriz y tecnológica, comentó la firma en su estudio. Dijo que en la cadena de suministro altamente integrada del sector automotor de América del Norte, los aranceles reducirían la demanda, disminuirían la producción y provocarían la pérdida de puestos de trabajo. Nota de la jornada. Presidente Trump anuncia aranceles del 25%, incluidos los metales canadienses y mexicanos. Nota de Los Angeles Times. El presidente Trump eliminó el lunes las excepciones y extensiones de sus aranceles de 2018 al acero, lo que significa que todas las importaciones de acero estarán gravadas con un mínimo del 25%. Trump también aumentó sus aranceles de 2018 al aluminio del 10% al 25%. Y bueno, aquí hay una cita, dice, no estaban atacando tanto amigos como enemigos, dijo Trump al firmar dos proclamaciones que modificaban sus órdenes durante su primer mandato. Es hora de que nuestras grandes industrias regresen a Estados Unidos. Medidas forman parte de un esfuerzo agresivo para restablecer el comercio global. Trump ha dicho que los aumentos de impuestos a las personas y empresas que compran productos fabricados en el extranjero, en última instancia, favorecerán la industria nacional, pero los aranceles afectarán a los aliados, ya que los cuatro mayores fuentes de importaciones de acero de Estados Unidos son de Canadá, de Brasil, de México y de Corea del Sur. Trump también tiene la intención de restablecer los impuestos, sobre todo a las importaciones, para que coincidan con los niveles que aplican otros países. Trump ya ha impuesto aranceles del 10% a China, que respondió con sus propios aranceles. También ha amenazado con imponer aranceles a México y a Canadá. Bueno, los aranceles conllevan, dice esta nota, riesgos inflacionarios en un momento en que los votantes ya están cansados de los precios altos. Trump sostiene que los aranceles nivelarán el campo de juego en el comercio internacional y harán que las fábricas en Estados Unidos sean más competitivas, de modo que cualquier sufrimiento que sufran los consumidores y las empresas al final valdrá la pena, dice Trump. La justicia depende del observador, pero la pregunta más fundamental es si Estados Unidos realmente se beneficia de estos nuevos aranceles, dijo Ben Steele, que es director de Economía Internacional del Council on Foreign Relations, un grupo de expertos no partidistas con sede en Nueva York, y dice, y cito, los costos para Estados Unidos incluirán precios más altos para los consumidores, aranceles de represalia en el extranjero y la pérdida de empleos y competitividad en las empresas estadounidenses, afectadas por los mayores costos de los insumos. Y si bien los aranceles podrían ayudar a las finanzas de las acerías y fundiciones de aluminio, también podrían aumentar los costos para los fabricantes que utilizan los metales como materia prima para fabricar automóviles, electrodomésticos y otros productos. Las empresas que dependen del acero y el aluminio, las acciones cayeron, ya que los aranceles significan que el costo de sus materias primas podría aumentar. Por ejemplo, el lunes se liquidaron las acciones de la automotriz General Motors, lo que en última instancia podría indicar problemas para un sector manufacturero que Trump ha prometido reactivar. Brasil no entrará, cito, en ninguna guerra comercial tras aranceles de Trump, Padilla, nota de La Jornada. El gobierno de Brasil aseguró este martes que no entrará en ninguna guerra comercial en represalia a los aranceles impuestos por el presidente Trump a las importaciones de acero. Brasil, dijo, no estimula ni entrará en ninguna guerra comercial, dijo a periodistas el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilla, luego de un evento en compañía del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, el gigante latinoamericano es el segundo abastecedor de acero a Estados Unidos. El presidente Lula ha dicho siempre, dijo con mucha claridad, las guerras comerciales no le hacen bien a nadie. Dijo Padilla, el lunes el presidente Trump determinó la adopción de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio que entran en vigor el 12 de marzo, sin excepciones. Esos aranceles afectarán con fuerza a Brasil, solo superado por Canadá, como proveedor de acero para la mayor potencia económica del mundo. 32% de las exportaciones brasileñas de acero entre enero y septiembre de 2024 tuvieron como destino Estados Unidos. Dijo, es muy sencillo, si graban los productos brasileños, habrá reciprocidad de Brasil grabando los productos exportados desde Estados Unidos. Así de sencillo, afirmó entonces el mandatario izquierdista. Canadá anticipó más temprano su respuesta firme y clara a los gravámenes impuestos por el magnate republicano, mientras que México, tercer proveedor de acero para Estados Unidos, pidió a Trump no destruir la integración comercial de Norteamérica con esta medida. De su lado, la Unión Europea anunció medidas firmes y proporcionales. Nota de La Jornada. Thank you. esta cadena minorista estadounidense Target se enfrenta a un boicot tras prohibir las políticas de diversidad e inclusión. Nota de Democracy Now. Organizaciones de defensa de los derechos civiles han anunciado un boicot a tiendas de Target de todo Estados Unidos a partir del 1 de febrero, después de que el gigante minorista anunció que pondrá fin a sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, DEI por sus siglas en inglés, destinadas a ascender y contratar a más mujeres y personas de grupos minoritarios protegidos. La cadena minorista también está cancelando el objetivo de obtener productos de empresas propiedad de personas de color, mujeres, personas de la comunidad LGBTQ, veteranos de las Fuerzas Armadas y personas con discapacidades. Target se suma así a otras grandes empresas estadounidenses como Walmart y McDonald's, que recientemente pusieron fin a las políticas de diversidad, equidad e inclusión que están siendo atacadas por el presidente Trump y sus aliados. Nota de Democracy Now.